Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos recorriendo la recta final, nos quedan los últimos programas, pero seguimos adelante con toda, rescatando historias desde distintos lugares del país para compartirlas con ustedes que nos escuchan en las radios comunitarias de Argentina. Y en el programa de hoy repasamos algunos de los hechos clave que marcaron este año en una de las provincias más postergadas y también más luchadoras. Conocemos un libro que recoge lo que se hace diariamente en una de nuestras grandes ciudades por la cultura independiente. Hablamos de los derechos de las personas con discapacidad y de la primera vez que se dedica una semana a promoverlos especialmente. Y también volvemos a ocuparnos de la crisis hídrica que vive una provincia cordillerana y de los antecedentes históricos que explican esta situación. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Como gotas, las prórrogas van cayendo y pasando, pero el problema de fondo sigue sin ser resuelto, no es fácil y viene de años. La histórica crisis del agua en San Juan, en la producción de Radio Comunitaria La Lechuza, para abrir el Expreso Farco de hoy. La Cámara de Diputados prorrogó por un año más la emergencia hídrica en San Juan, una medida que viene repitiéndose desde 2012, cuando la escasez de agua y la sequía se hicieron más notorios. Así está el dique de Ullum en este momento. La verdad que una imagen bastante, bastante desoladora. Para hacer referencia a la situación hídrica, la emergencia hídrica en la provincia de San Juan. En San Juan esta crisis hídrica y con datos y números escalofriantes, nevada que no ya llegó a tiempo y una crisis ya planteada, ¿no? Hablamos del agua, ¿no? Este recurso tan vital, tan necesario, tanto San Juan como Mendoza, ellos, digamos, necesitan realmente unas nevadas intensas para garantizar, ¿no?, la bajada de agua de los afluentes. Ya estamos en comunicación con Luis Jiménez, ingeniero químico, director del Instituto del Agua de la Universidad Católica. La ley de aguas se empezó a organizar en el siglo XIX. ¿En función de qué se organizaban las leyes de esa época? De los derechos reales. Eran los derechos heredados de la realeza que existía en esta zona y que los propietarios de las tierras, que nunca tuvieron títulos perfectos, eran todos heredades, ¿ah?, como se llamaba en aquella época, reclamaban el agua asociada a su tierra, y así empezaron a tener derechos de agua. Si no había una distribución democrática del agua en función de las necesidades, sino en función de los derechos de propiedad de los propietarios de aquella época. Entonces, cuando llegó el siglo XX, estos reclamos hacían que cuando más gente quería disponer de agua para su cultivo, empezaban a pelearse por el agua. Se peleaban en la boca toma de las hijuelas, que se llamaban, que eran los canales de tiburones del río. No habían canales, grandes cantidades de canales en esa época, eran todos de tierra. Se peleaban a punta de pistola y se sacaban y se robaban el agua unos a otros. Entonces salió una ley en el año 1928 que trató de ordenar esa forma de distribuir el agua. Pero claro, siempre manteniendo el poder asociado del agua a la propiedad de la tierra. Es decir, nadie podía disponer de más agua o nadie podía cultivar en los terrenos que no tuvieran derecho de agua. Y así está planteada en la ley de agua actual también. presa de embalse, quebrada de Uyún, año 1973. Muchos obstáculos técnicos y económicos fue necesario allanar en el camino para llegar exitosamente a diciembre de 1979, fecha en que los trabajos alcanzan el 95% del total del proyecto. Diciembre de 1979, la obra totalmente terminada. Cuando diseñamos los diques, y yo he sido uno de los autores intelectuales de los diques que se han construido en el río San Juan, no quiero mandarme a la parte, pero he trabajado 40 años en ese tema, lo primero que pensamos, para que se justifique hacer un dique, tenemos que aumentar la frontera agropecuaria. Porque si no, cuando uno le hace el análisis económico o de rentabilidad a la inversión que va a hacer en un dique, ¿con qué lo va a recuperar? Con más producción, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, hubo que cambiar la ley de agua. La ley de agua era el cepo para que impedía aumentar la frontera agropecuaria, porque estaba asociada a las hectáreas con derecho de riego. Entonces hicimos una reforma del Código de Agua con la modificación de un solo artículo, que era dejar el coeficiente único asociado a la propiedad, pero agregar un coeficiente efectivo de riego que tuviera que ver con lo que vos tenías plantado. Y así arrancamos con el proyecto BID, que se llamaba, y el proyecto del dique Uyún. Empezó en el año 72. Yo trabajé en el gobierno de Camo del 73 al 76. En el 76 vinieron los militares. El gobierno de la provincia de San Juan dejó formalmente inaugurado la presa de embalse de la quebrada de Uyún, el dique Soldano, el dique lateral y demás elementos que componen el complejo, a la vez que comprometo a todos los habitantes a maximizar el potencial de este embalse para que las generaciones futuras puedan comprender por qué afirmamos que en San Juan se inicia una nueva era. Imploro a Dios su divina protección para esta reserva acuífera y quiera seguir asistiéndonos en su infinita bondad. Nada más. Ha sido la palabra del gobernador de la provincia, Brigadier Ángel Manuel Zamboni, al dejar habilitadas las obras del complejo Presa de Embalse Quebrada de Uyún. Este suelo sanjuanino. En estos momentos, el gobernador de la provincia, juntamente con el ministro del Interior, general de división Albano Eduardo Arguindegui, se aprestan a cortar la cinta que impide el acceso a las obras. A su lado se ubica el doctor Carlos Enrique Gómez Centurión, ex gobernador de San Juan, y el gobernador de Mendoza, Brigadier Gisani. ¿Qué hicieron los militares? Nos echaron a todos. Pero no solo nos echaron a todos, a mí me dejaron en la calle con un hijo y demás. Y dijeron, para que ustedes sigan construyendo todo esto, ese proyecto que ustedes tienen no lo van a hacer. Entonces tiraron abajo todo el proyecto, ese modificatorio, y contrataron a un abogado muy prestigioso de San Juan, que ya no vive, para que hiciera la ley 4392, que es más conservadora que el año 1928. ¿Y por qué digo más conservadora? Porque en esa ley 4392, que actualmente está vigente, le agregaron un artículo que dice se prohíben los coeficientes diferenciales, el artículo 127, para coartar la posibilidad de hacer la entrega por volumen o la entrega en función de lo que uno tiene plantado, que es la discusión que hay que producir ahora. Porque ahora no hay que discutir los derechos de agua, lo que hay que discutir es cuánto le tengo que entregar, a quién le tengo que entregar y cuándo y cómo. Es el dique de Uyún el que asegurará el riego para todos, el que asegurará que la agricultura sanjuanina cuente con agua suficiente para poder cultivar sus producciones. Desde mi punto de vista, la crisis hídrica está por encima o es más grave que el tema específico de la sequía. La sequía es una manifestación de un problema que se viene con, digamos, en mi punto de vista, acumulando desde hace muchos años, que tiene el origen en la cultura hídrica de la provincia, de la provincia de Mendoza y de San Juan y de Mendoza también, ¿eh? Ya es obsoleta, es vieja, porque obedece a un patrones de conducta con respecto al agua en un desierto que no tiene nada que ver con el desarrollo económico, social y ahora ambiental. Tenemos dificultades culturales profundas que hacen que el agua en este territorio desértico no se esté administrando como corresponde. Más profundo que la sequía circunstancial que tenemos en este momento. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Igualdad y dignidad en lugar de lástima. Respetar en lugar de tolerar. Los mismos derechos humanos para las personas con discapacidad. Radio Nexo desde Villa Allende, Córdoba. Para las que Por primera vez se conmemoró en el país la Semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sirvió y significó para utilizar como estrategia para poder difundir, visualizar y dignificar los derechos de las personas con discapacidad. Y mientras más personas se hicieron eco de esto, más esperanza de inclusión, integración y empatía nos dan a los que hace tiempo ya venimos promoviendo este tema. La Agencia Nacional de Discapacidad estableció una semana de acciones para promover la plena y efectiva inclusión de las personas con discapacidad. Fue una semana muy interesante y muy importante, digamos, porque realmente esto de poder promover acciones a lo largo de una semana tuvo un buen resultado, ¿no? Generó como un impacto, ¿sí? Que estuvo bueno y que superó la posibilidad de poder haber hecho o haber propuesto acciones aisladas o solamente un evento en torno al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, en ese sentido, me parece que fue acertada la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, convocando, digamos, a todos los estados municipales y provinciales a esto de plantear una semana por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Las Sierras Chicas de Córdoba se sumaron a la propuesta de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una semana de actividades y campañas de difusión. Lorena Ríos, presidenta de la Asociación Corazones Empáticos de Villa Allende, y Marilina Hidalgo, perteneciente al área de discapacidad de la Municipalidad de Río Ceballos, son parte de las organizaciones e instituciones locales que vienen trabajando en la temática y valoran mucho la iniciativa que busca promover una Argentina más inclusiva. Digamos, hay muchísimo avance en lo normativo. Sin ir más lejos, tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de rango constitucional en nuestro país, ¿no? No hay nada por encima de eso, está a la altura de la Constitución Nacional, ¿no? Que aparte es una convención, de un texto sumamente amable que yo siempre invito a leer, ¿no? Donde no hay derechos nuevos, ¿no? No es que las personas con discapacidad tienen derechos nuevos, sino que ahí lo que se plantea son los mismos derechos humanos aplicados, ¿no? Al contexto de vida de las personas con discapacidad. Y es maravillosa esa convención. Pero bueno, como siempre, digamos, las leyes van un paso adelante, digamos, y la realidad y las cuestiones prácticas de la vida de las personas con discapacidad van bastante más lento. En palabras de Marilina Hidalgo, queda claro que vamos por el buen camino, pero en la práctica todavía nos falta mucho como sociedad. Para Lorena Ríos, una de las claves para lograr mayor inclusividad es poder trabajar desde edades tempranas. Primeramente, creo que trabajar con niños, trabajar desde la edad temprana, sobre la inclusión con talleres experimentales, lúdicos, juegos y demás, es la clave. No solo porque ayudas a comprender y aceptar que todos somos diferentes, que tenemos nuestras virtudes y defectos y que para ellos lo naturalizan muchísimo mejor, sino que estás previniendo un montón de otros temas que son tremendamente graves y que si no son agarrados a tiempo tienen desenlaces muy feos, como es la discriminación o el bullying, la depresión, las adicciones. Hoy dicha temática está incluida en las agendas públicas, está mucho más presente que hace 10 años atrás. Hay un Estado haciéndose cargo de la problemática sumado al trabajo de las organizaciones civiles, que no es menor. El horizonte es positivo, aunque todavía falta mucho. Que resta mucho trabajo por hacer, por darle la palabra, digamos, a quienes debieran tenerla, ¿no? El lema internacional del colectivo de personas con discapacidad es nada sobre nosotros, sin nosotros y nosotras. Que justamente quiere decir eso, ¿no? La posibilidad que dejemos de pensar, incluso quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Incluso quienes peleamos a diario contra las desigualdades que sufren, y estamos permanentemente en la promoción de sus derechos, que dejemos de hablar en nombre de ellos y ellas, y que dejemos de pensar las mejores cosas para ellos y ellas, y que ellos sean los verdaderos protagonistas de todo lo que los implica. Luchando para que nuestro mundo sea más grande y más bello. Acompañar a los verdaderos protagonistas, ese es el gran desafío por venir. Activas y fuertes, compartiendo nuestras redes. Diferentes, posibles, creadoras. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un libro que rescata el trabajo actual de la cultura independiente en la ciudad de La Plata. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur. La editorial RGC, especializada en gestión cultural, editó el libro Cultura Independiente La Plata. El mismo forma parte de la colección Trama Urbana, dentro de la cual ya hay publicaciones sobre las escenas culturales de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. El volumen es una compilación realizada por Rocío Vergé y Martín Zúcaro. Participan distintos autores aportando sus miradas sobre la diversidad de actividades culturales independientes que se realizan en la ciudad. En diálogo con Sebastián Lino, para Tren para Pocos, Zúcaro describió los inicios del proyecto. Empezamos hace casi 2 años, más o menos, con esta tarea. Y bueno, la verdad que en el comienzo fue como muy, muy motivante, porque era como algo nuevo también para nosotros, para Rocío y para mí. Y fue como también empezar a... Si bien somos parte del sector y estamos permanentemente trabajando en proyectos locales vinculados a la cultura independiente... Lo que nos pasó con el libro es que empezamos a conocer gente que lo estaba analizando y investigando y tratando de escribir sobre eso desde hace rato, ¿no? Desde la academia y también, pero también desde otros lugares, ¿no? No solo desde la universidad o los artículos más académicos, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco el disparador. Después en el medio aparecieron algunos imponderables como la pandemia que nos hicieron preguntar varias cosas. Cuando empezó la cuestión del aislamiento y de los cierres de los espacios culturales y de los proyectos que se paralizaban, bueno, ahí tuvimos como largas charlas con la gente de la editorial para ver cómo, ya estábamos a mitad de camino y para ver cómo seguíamos. Pero bueno, acá está el libro por fin, así que muy contento por eso. Además, describe el formato que adquiere la recopilación y la forma de trabajo que se dieron para conseguirlo. En los formatos anteriores había capítulos donde había 1 o 2 autores escribiendo sobre determinado tema y conversatorios. Así que por ese lado nos propusimos continuar con esa forma. Entonces hay algunos de los textos que tienen que ver con el análisis particular sobre un sector. Están el sector de la música, las artes visuales, las artes escénicas, la industria editorial, las experiencias territoriales, bueno, los espacios culturales, y después a la par de eso incorporamos algunos conversatorios que, bueno, primero los realizamos y invitamos a gente a participar. Iban a ser inicialmente presenciales y terminaron siendo virtuales, lo cual tuvo también su lado positivo, que era más fácil encontrar a todos los que queríamos invitar. Si bien en cada participación hay referencias a una historia muy nutrida en cuanto a producción cultural independiente, la intención de los compiladores es la de acercar una descripción del presente. Cuando lo empezamos a hacer, lo interpretamos como una suerte de observatorio cultural, hecho libro, digamos, sobre lo que está ocurriendo, digamos, en la ciudad. Por lo menos lo que nos propusimos hacer como un reflejo de lo que pasa hoy o en los últimos años. No quisimos hacer como un análisis histórico. Había también un antecedente que era La Plata Ciudad Inventada, ¿no? Sí. No sé si recordás ese libro, que era, fue como un antecedente bastante importante para nosotros. Y no quería hacer como un análisis histórico de lo que había pasado, sino reflejar un poco lo que está pasando hoy. Obviamente, en todos los textos hay referencias a eso previo, que son como referencias claves para la mayoría de los... De los autores y de la gente que está en el sector trabajando, ¿no? De los gestores. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Jujuy y un 2021 marcado por la lucha de los pueblos originarios por sus derechos territoriales. Un año que además dio un diputado jujeño y de izquierda para el Congreso Nacional. René Caiconte y la producción desde FM La Voz del Cerro. Bienvenidos a esta entrega desde la provincia de Jujuy para el Expreso Farco. En esta oportunidad vamos a repasar, ya casi terminando este año, lo más importante de lo que aconteció en nuestra provincia durante este 2021. Nos hemos convocado en asambleas tanto el 28 de diciembre como el 23 de enero pasado, como así también hemos visitado los tres poderes del Estado, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, donde realmente nuestro planteo ha sido concreto, el pedido de suspensión de desalojo en Comunidad de las Capillas, como así también la aplicación plena y efectiva de una ley nacional de orden público vigente, como es la 2660, que está vigente a través de su prórroga 27.400. Sí, justamente ayer en horas de la tarde recibo el llamado de los campesinos de Palma Sola de que a don Segovia había sido agredido por el empresario Sisti junto con unas personas más. Y no fue solamente una agresión, sino que también lo golpearon muy gravemente y a punto de que casi tiene una conmoción. Y fue por eso que después los vecinos de la localidad se enteran a raíz de toda esta conmoción lo que está pasando y llevan a don Seferino al hospital de Palma Sola. A las 7 de la mañana han venido un móvil de la policía, 9, 10 móviles, y la verdad no han desalojado acá a la familia Peralta, y bueno, pero no han llegado sin ningún aviso. Nosotros preguntamos si había alguna orden de desalojo y no, en ningún momento no había nada, no nos mostraron nada. Nosotros preguntamos de dónde venía esto, si había alguna orden, y lo único que me dijeron que era orden del gobernador. Sí, directamente viene de parte del gobierno. El ministro Perassi, Agustín Perassi, él llamó a la familia Peralta, a don Andrés Peralta, lo amenazó de que iba a se meter en cana, que iba a pintar los dedos y todas esas cosas. Ya casi cerrando este año, dos noticias destacadas. Una de ellas tiene que ver también con las comunidades originarias, porque la lucha para la prórroga de la ley 21.160 sigue. No hay respuestas, las marchas continúan y esperan las comunidades que esto se haga ley. Y otra de las noticias destacadas tiene que ver con la asunción de Alejandro Vilca del Frente de Izquierda de los Trabajadores por primera vez en la historia. Estará en el Congreso. Esto da ventaja a los capitalistas